Muchos no quisieran ver, tampoco prestar escucha, que es cierto que somos muchas viviendo en desobediencia. Brindaré por esta herencia mantenernos en la lucha. ¡Salud! ¡Salud por eso! Yo voy a hacer otro brindis para el gran instrumento que es la maestra de ceremonia en todo esto. Brindo, dijo la guitarra, dando tono y melodía. Soy estudiosa de día y de noche me voy de farra. Junto a la que me agarra yo soy compañera fiel. Del canto construyo el riel, en mí contengo 6 voces, dispuestas a darles goce, instrumento de nivel. Brindaré oportunamente, destrabando la memoria por mujeres que en la historia han sido grandes ausentes. Son mujeres consecuentes que fueron dejando huella y hoy ven desde las estrellas todo lo que se ha avanzado y gracias a su legado seguimos la senda de ellas. Brindaré por mis amigas y su cariño sincero, por su consejo certero que es palabra que me abriga, porque curan mis fatigas convirtiendo en risa el llanto. Porque fuera mi fatiga convirtiendo en risa el llanto. Brindaré por mis amigas y su cariño sincero, por su consejo certero que palabra que me abrigan, porque curan mi fatiga. Porque curan mi fatiga, me hacen sentir una estrella. Convirtiendo en risa, ya. Ya no voy a hacer otro. Ya, pero no se vayan todos. Ah, tenemos que hacer un maquillo, una pura camilla. Ah, ya. O sea, yo puedo. Pues, sí, sí, sí. ¿Tú de pregunta? No, pero quédese, que yo ya canté. Banquillo. De público. ¿Ah? ¿Que ellos uno y responde para todos? Claro, cada una responde. ¿O una pregunta para cada una? No, pues que una como todas responden. Una todas responden. Ya. Vamos a hacer entonces, la siguiente dinámica se llama el banquillo. El banquillo consiste en que les vamos a pedir que ustedes nos digan una pregunta, una duda existencial. Ojalá que no tenga una respuesta solamente de sí o no, sino abierta, una pregunta abierta, claro. Que podamos nosotras desarrollar nuestro ingenio y nuestra chamullería. Entonces, con una pregunta que ustedes nos hagan, nosotras vamos a responder diversas posibilidades. ¿En coplas? En cuarteta, sí. Copla, ya le digo. ¿Es una pregunta? No. Una pregunta, ¿no? Pregunta. Cualquier pregunta. Esa es la siguiente etapa. Ah. Ya. ¿Por qué se cruel? ¿Por qué es tan cruel el amor? Oh, me encanta. ¿Por qué es tan cruel el amor? ¿Por qué es tan cruel el amor? ¡Voy! ¿Por qué? ¿Cómo dijiste? Aprenderemos alguna vez a amar. ¿Monogamia o poliamor? ¡Oh! Oye, pero ya teníamos muchas preguntas. ¿Cuál entonces? ¿Cuál es mejor? Ya, pero que vos. Por aplauso. No, pero. Tiene una respuesta. Ya, claro, responde. Claro, responde la que quiere. Puedes repetir la pregunta. ¿Por qué es tan cruel el amor? ¿Monogamia o poliamor? Si vamos a aprender en algún momento. Amar. Amar. Aprenderemos. ¿Ah? Aprenderemos a amar. Amar. Y poligamia. ¿Me puedo ir? O poliamor. ¿Monogamia o poliamor? Poligamia. La que se pone a llorar, pierde. Ah, la que llora, pierde. Ojo. Yo no sé si aprenderé, porque es tan cruel el amor. ¿Cómo soy poliamorosa? Siempre quiero poliamor. Thank you. Igual tuvo bueno el tema. Ya. ¿Por qué la noche es negra? ¿Por qué la noche es negra? Ya, voy. ¿Queréis partir tú? ¿Qué quiere partir? ¿Qué quiere partir? Yo voy a partir. La noche llama al silencio, la noche llama al silencio, y se hace negro el color, todo se hace polioscuro para hacer el poliamor. Thank you. que es igual que los llantos, bota lo que hay que botar. Contagiosa, la risa es muy contagiosa, igual que la enfermedad. Si es que tú me dices ja, en el Chancho 6 que hace mucho tiempo está viviendo fuera de Chile y hoy día su despedida, la Katy Soto, cantora de cueca. Un aplauso para ella. Y hay muchas cantoras, compañeras, compañeros también, así que muchas gracias por venir. No sé si quieren decir algo. Quiero hacer un brindis por las amigas. Le juro que era así. Ya. Amigas mías, la voy a mirar. Ya. No se me olvida. Brindaré por mis amigas y su cariño sincero, por su consejo certero que es palabra que me abriga, porque curan mi fatiga sin dejar rastro ni huella. Me hacen sentir una estrella, convirtiendo en risa el llanto, y porque me cuidan tanto como yo las cuido a ellas. Salió bueno. Hasta que salió, me lo voy a tomar al seco. Ya, necesitamos temáticas. Temáticas para. Temas para las cuecas. Las cuequitas se cantan de a tres como las patas del gallo, si no dicen que se aparece el cachúo. Entonces vamos a necesitar tres temáticas. Me arriesgo. ¿O no? Sí, pues el diablo. Me decimos esta cortada. Oye, qué noche más bonita también, así, a la antigua. Sí, gracias por venir, por quedarse. La noche oscura para que existan las velas. Ah, bueno. Está bonito. ¿Qué tema se les ocurre? ¿De la cueca de qué hacemos? Eso. ¿Cuándo nos llegan a casa? No, porque no. De la igualdad entre hombre y mujer. De la igualdad. Ya. Igualdad. ¿Qué parte? Vamos por Manu. Ya brindis. Yo me voy a arriesgar a decir otro brindis, aunque ando de memoria. Pero a propósito de la igualdad, vea, dice: se me hace urgente brindar por todas las payadoras, poetas y creadoras que mi verso han de inspirar, porque han forjado un lugar para nuestra poesía. Y aunque falta todavía, se hace historia cuando emana cada lucha cotidiana en su voz, que es rebeldía. Perito, perito, ¿te apoyo con la guitarra? Pues es cueca. ¿En qué tono estáis? ¿Qué melodía? ¿Y de tenemos tema? Sí, pues el tema es... Nos falta la igualdad. Ah, la igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y qué melodía? Una que... amargura propia. Voy a brindar por tus manos, porque recorren enteras mis 40 primaveras. No, ahora eso, es que lo hice cuando tenía 40, ahora tengo 50. Ya, voy a empezar. Voy a, que hace tiempo no lo hice, hace 10 años. Voy a brindar por tus manos, porque recorren enteras mis 50 primaveras con sus cálidos veranos. Por tus labios que en mis llanos van desbordando derroche, por tu boca que es el broche que en un éxtasis de miel queda pegado a mi piel y la enciende noche a noche. A propósito de la marda. Acerca de los placeres culpables, dice: voy a brindar por los besos de mi boca a tentación, por un beso de pasión y por aquellos traviesos, porque en un beso confieso todo lo que he de callar, por el gusto de besar y por todo lo besado, por los besos que ya he dado y los que quedan por dar. Quiero hacer un brindis de un compañero que está acá en el público, por Calvi. A propósito de la marda, brindo por la ortografía, la que cuando es bien usada acentúa tu mirada explayando poesía. En tu piel yo escribiría verso y prosa todo junto, mientras tanto me pregunto si eres mi querer fatal, mi fantasía textual es que me comas y punto. Más fuerte para que se escuche bien el verso de la... Ay, yo me lo digo a mí misma. El último tema de la última cueca. ¿Y a la cueca de qué hacemos? La última. ¿A la sombra del sol o a la luz de la luna? Qué lindo. ¿A la sombra del sol o a la luz de la luna? Faltan dos de segunda cuarteta. ¿Y es con la misma melodía? Sí. Ya. Brindo, dijo una soltera, no estoy buscando marido y no ando con el vestido escondido en la cartera. Soy mujer aventurera, más libre que el mismo viento. Sé que ningún sacramento sella el amor, lo aseguro, por eso amores no juro ni firmo ni un documento. A ver, el de la Anto, el de la Anto. Una soltera brindaba llegando ya a los 40. Hay tanta que se lamenta y pasan lava que lava. Yo no tengo alma de esclava. Hoy ando mala para la memoria. Me disculpa, me dispensa. ¿Puedo hacer otro brindis? Ya, mira. Voy a hacer otro brindis. Voy a hacer otro brindis porque este me acuerdo. Este es mío, que el otro es de la Anto, perdóname. Ya. Brindaré por cada estría que llevo anclada en mi piel, pues mi cuerpo es el papel donde va la historia mía. Las luzco con rebeldía si es que me piden recato, y en cada surco combato el comentario irrisorio. Mi cuerpo es mi territorio, que amo, acepto y desato. ¡Déjame! Por el viejito Pascuero. Esa. Va este brindis consumista. Este viejo imperialista nunca me dio lo que quiero. Pero el niño con dinero le dio juguetes de plata. A mí me dejó las latas que compró con los recortes. Vuélvete pa'l Polo Norte, viejo retute tutate. Brindaré por Star Wars. Por Leia desde el principio, por Chewbacca, por Citripio, por el Jedi vencedor. Darth Vader, el malhechor, que a Luke Skywalker no engañe, que Arturito no se dañe, que Han Solo se incomoda, brindar debes, dijo Yoda, que la fuerza te acompañe. Oiga, no, oiga, yo, de venganza me embriago que ustedes puede dos tragos, brinde igual que yo. Oye, ¿de quién la cueca todo esto? Ya se me olvidó. ¿No hay tema todavía? Ah, no hay. Sí, o sea, sí. Ah, sí, ya, espérate. La sombra del sol o la luz de la luna. Pongámosle todo junto ahí. Ya, po. La sombra del sol y la luz de la luna. Dejan hacer la copla. Ya, vamos. ¿Qué, Jorge? La soya, la sombrita del sol. hace tiempo no la veo. Y se cumplió mi deseo, porque está hoy aquí y me abriga. Ojalá que la persiga siempre el amor, la fragancia, que tenga una buena estancia y recuerde su raíz. Siempre será tu país, aunque ahora vivas en Francia. Saludos. Saludos. Ya, voy a pedir una última cueca así a pedido mío. Para la Katy. Para tu despedida, amiga. La Katy es una cantora de muchos años acá, parte de Kalila Lila, ahora parte de el dúo La Calandria, por allá, por esas tierras lejanas. Y el día que yo anduve por ahí, en Francia, de nada, le dije, Katy, estoy acá. Y me dijo, ya, yo corro. Y corrió por todos lados para comprar un vinito y juntarnos con su pandero a cantar unas cuecas, así que esas amigas son las que hay que tener en el corazón. Vamos a cantar una cuequita, amiga. Yo quiero hacer una mención honrosa, no quiero hacer menos cosa, la verdad, pero a mí Katy Soto me enseñó a cantar cuecas. Muchas gracias, compañera. Prendamos más velitas más seguido, ¿cierto? Es sí, bonita la. Es una real una velada. Es una velada. Y muchas gracias por estar acá. Les contamos que estas liras que están aquí también se venden a 1,000 pesos cada una. Ahí la pueden elegir. Y nada, que nos apoyen, que nos sigan las payadoras, el canto a los poetas. En Chile también siempre necesita como mucho apoyo y si les gustó, síganos. Y vengan cada vez que hagamos un encuentro acá. Eso, y cualquier otro. Pues muchas gracias. Gracias al Chancho 6 por acompañarnos. Sí, gracias al Chancho. El Chancho ha sido una escuela. Sí. Yo quiero agradecer igual a Caro López, que esta compañera abre los caminos, no se da color. Esa bola. No se da color, no se da ni un solo color, ni un pedazo de color. Y la loca podría darse el mazo pedazo de color, ¿cachai? Porque es muy buena. Y yo quisiera agradecerle por generar esta instancia, por llamar, por recibir, por enseñar, por tocar. Estar siempre con los brazos abiertos, con un conocimiento que hay otras personas que se lo agarran para así y la Caro lo esparce, lo esparce, lo esparce, no está ni ahí. Siembra, siembra, siembra. Y bonito, pues bonita la hierba que va creciendo en tu andar, compañera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. cantando, iba a decir. Compartiendo, perdón, compartiendo. No, yo dije que cantora de ruedas para que sigamos gozando. Entonces, por favor, llega la hora de despedirse y nos despedimos cada una de una. Octosílabo. Oye, digan banquillo. queremos hacer un video, así que podéis sacar así y hacemos La foto te está saliendo la mano. Ahora, otra, de nuevo. Ya, Calvi. Oye, un aplauso para Calvi. Me corrí ya. Perdón. Ya. Ay, muchas gracias. Sol, el video. Va a cerrar el video. Sí. Graba. Y ahora aplaudimos. Muchas gracias. ¿Qué pasa en la cuenta? Muchas gracias. Gracias. Hola.